este juego así y regresemos de nuestra ilusión. Si tú me quieres, te adoro a ti, eres la dueña de mi corazón. Jugando poca y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Jugando poca y sorbiendo ron, pero apostando siempre con el corazón. Tan lejos de ti.

tengo miedo perderte, perderte después. Quisiera tus ojos, tu suave perfume, a perfumar mi ser. Mi novia parece parita de nardo, como flor o cual mujer. Por eso te quiero, parita de nardo, porque eres cual mi ser. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de nardo, para que aspire tu olor. En una cajita guardaba mis flores como prueba de pasión. Las flores no existen, más queda el perfume que te dio mi corazón. Varita bonita, varita de nardo, cortada al amanecer. Quisiera tus ojos, tu suave perfume, a perfumar mi ser. Yo te voy a cortar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de nardo, para que aspire. No hay portero ni vestido, adentro catre y amor. Pisito que soy en canto, piano esterilador. Un teléfono que contesta, una vitrola que viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Tardete con masitas, de noche tango y cantar, las domingas de danzar, los lunes de oración. Ay, de todo en la casita, almohadones y divas, como en botica cocó, alfombras que no hacen ruido y me saco hasta el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor,

Buenas noches, señorita Luna. Hoy he venido a conversar yo con usted, a preguntarle si es cierto que han dicho del brazo de otro ante noche a mi querer. Quiero saber si es verdad que me engaña, porque sin ella no puedo vivir. Muy buenas noches, señorita Luna. Haga el favor de contarme los ojos. Si usted me dice que sí, que todo es verdad, ya nunca más yo seré feliz. Si usted me dice que no, que esto es falsedad, con toda el alma me pongo a cantar.

te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es nuestro ya, y en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en la sombra ya te perdí. Tanto tiempo que he sufrido por vivir desamparado, pero al fin has comprendido que yo estoy enamorado. Por eso con ansia loca he venido a suplicarte que me des la última gota de tu amor para adorarte. No me digas que me engaño al pensar de esta manera, que no quiero hacerle daño a tu escasa primavera. Tanto tiempo que he sufrido por vivir desamparado, que por fin has comprendido que yo estoy enamorado.

Escuchas Radio Centro 1030. Junto a mí, mas hoy con su belleza despunta la aurora y tú no estás aquí. Y en silencio he llorado tu ausencia, porque hoy no te vi. Tan raro, solo una vez, y ya estoy desesperado, solo una sola sin verte, me han hecho al fin comprender, que inútil sería el esfuerzo.

desencanto. Ahora imperturbable se mentí. He visto la verdad, me ha dicho tanto, que ya ningún amor me hará sufrir. porque mi amor y mi vida y mi todo eres tú, mujercita ideal. Duerme, duerme mientras yo te arrullaré con el hechizo. Que no baila tu ir, portachón se va a dormir. la quiere conservar. Yo no puedo comprender que alguien así me pueda querer. Yo sería tan feliz si él me prometiera aprender el twist. Por tanto, yo ven a bailar, o con él y me voy a casar. Y si desayuno el enojón, que él te diga que con twist mi vida es muy feliz. Figura quiere conservar. Yo no puedo comprender que alguien así me pueda querer. Yo sería tan feliz que él me prometiera aprender el twist. Por tacho ven a bailar, o con él y me voy a casar. Y si ves a Johnny el enojón, que él te diga que con twist mi vida es muy feliz. XCQR AM, Radio Centro 1030. Transmite desde la Ciudad de México con 44.000 watts de potencia efectiva radiada. Radio Centro 1030. Somos una estación de Grupo Radio Centro. Oh,

Desesperada en el dolor, sacrificada.